muy bien, están declarando ya al diputado nacional, Alfredo Romero. Diputado nacional, a ver. El que quiera el libro, esta tarde está llegando, me dan la dirección, o yo lo dejo en el Hotel Naindo, el que lo quiera retirar, por favor, lo retira de ahí, no hay ningún problema. Diputado, bueno, para Radio Nacional, si nos podría comentar, por favor, ¿cómo ha sido esta indagatoria? Muy bien, muy tranquilo, así que la verdad que me siento más que satisfecho, o sea, tranquilo de haber podido expresar libremente lo que hay en nuestro campo. ¿Presentó todas las pruebas que le requirieron? Por supuesto, ya estaban presentadas de antes, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica? Usted habla de dos actas, una que presenta la AFIP y otra que se presenta a los medios. Claro. ¿De qué se trata esto? Son dos cosas distintas. La AFIP dice una cosa y después mediáticamente dice otra. Mire, y tuve la oportunidad de hablar con algunos inspectores de la AFIP y me dijeron, nunca vimos un campo tan ordenado como el suyo. Lo que pasa es que recibimos órdenes de arriba. ¿Va a ser citado nuevamente? ¿Los inspectores de la AFIP? ¿Se lo dijo eso al juez usted? ¿Cómo? ¿Se lo dijo eso al juez? Sí, también. La Secretaría de Trabajo de acá clausuró en este caso la empresa y a los días levantó esta clausura. Fue curioso, ¿no? La Secretaría de Trabajo, fíjese, el primer día que hizo la inspección fue el acta número 40. 10 días después fue con el acta número 41 la primera. 5 creo que es la segunda, 10 días después. Me dieron 48 horas para dos requisitos que pidieron. A las 23 horas de reloj volvieron con el acta número 70. ¿No le parece extraño? 2 minutos, diputado, antes, ¿va a ser citado nuevamente? ¿Qué es lo que le expresó Pedro? Pregúntele al juez, no, la verdad no me expresó nada, yo me despedí como corresponde, le agradecí de haberme tomado la declaración y me pongo a disposición las veces que haga falta. También le pedí si pueden ir a hacer una visita al campo para todo lo que yo le estoy diciendo, más las fotos, que lo vayan a ver, por supuesto. Bueno, muy bien, ahí está la palabra de Alfredo Horacio Olmedo, quien es diputado nacional por la provincia de Salta, quien acaba de prestar declaración ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Ustedes escuchaban, ¿no?, cómo ha sido esta indagatoria, las pruebas ya presentadas sobre las cuales fundamentó y justificó su presencia el legislador salteño en la provincia.